Bueno, la pregunta es, bueno, ¿a qué organismo perteneces y en carácter de qué estás acompañando acá el juicio, no por el caso Darío Jerez? Bien, sí, mi nombre es Javier Oñatibia, yo soy licenciado en psicología, integro la unidad de intervención en victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y estoy aquí acompañando a la familia de Darío, a Viviana, a los chicos y a todos sus allegados y sus familiares, bueno, con el objetivo central de que se haga justicia. Nosotros conocimos, nuestro equipo conoció a Viviana y a su familia en marzo del 2004, cuando armamos el primer dispositivo en política pública en el área de victimología, en la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento la estamos acompañando. En 2007 pasamos a trabajar en Nación, en esta unidad de intervención en victimología, como decía, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos. Y bueno, seguimos con este acompañamiento que comenzamos allá lejos y hace tiempo. Bueno, por un lado, no puedo decir la satisfacción, pero por un lado, cierto alivio de que se pudo sustanciar el juicio, finalmente, después de tantos años, y a su vez la contradicción que genera tanto tiempo para hacer justicia, ¿no? Y bueno, todo nuestro apoyo y nuestro acompañamiento como el primer día.